Oh, empecé en mute. Vamos bien, ya saben. Muy buenas noches, amigos de la Covacha. Estamos en el lunes de la Covacha Anime, ya de la penúltima semana del verano 2021. Entonces, vamos a hacer nuestro intento de programa de cierre de temporada. Hicimos algo bastante incidentado, pero creo que nos salió bien. A ver qué tal nos va. Votamos los cuatro a ver cuáles son los animes que más nos gustaron y ciertas categorías que le vamos a presentar ahorita a ustedes. Pero bueno, voy con el intro. Ténganme paciencia porque como saben siempre me cuesta conseguirlo. Empecemos. Muy bien, entonces, como les decía, nuestro último programa de la temporada, para ser bien precisos. Estamos un poquito adelantados, pero la idea es que cuadre para el final de estos 3 meses. Entonces, voy presentando a quienes me acompañan hoy en la mesa. En ningún orden específico, primeramente nos acompaña desde Chihuahua. Hola a todos amigos, bienvenidos a... Ah, sí, Natalia. Natalia Dez. Siempre me Muy salto bien. mi presentación. Yo no necesito presentación. Y... Bueno, para ser muy honestos, para quien nos escucha en audio, tu voz se distingue mucho del resto, que somos un montón de viejos, media edad hombres. Entonces, sí, ciertamente no necesita presentación, pero es la que le da el toque femenino a nuestro programa, Natalia Bien, López. muy contenta, muy emocionada ¡Qué de nuestro bien! primer especial de fin de temporada. Nuestros primeros premios, lo nuestro, nuestros primeros Grammy, que a nadie le importan y no lo van a venir a recoger, pero ¡hey! Muy bien, acompañándonos también desde Durant, York. Rafa, ¿cómo estamos? Buenas noches. Felices porque escuché que la Covacha, por ser el primer programa especial, nos iba a dar vacaciones pagadas. No estoy seguro si era broma o es en serio, pero voy No a te estar pagamos esperando. cuando trabajas, te vamos a pagar cuando vacaciones. Yo esperaba algo así, pero ni modo. No, entonces emocionados porque ya empieza la nueva temporada, ya próximamente. Vamos a ver lo mejor y lo peor. Y probablemente yo creo que va a haber discusión porque ya medio vi un poquito de ahí adelantándome a las cosas y va a haber pleito. Yo algo va a haber. Bueno, está bien, ahí nos caemos a gritos. Y hablando de pleito. ¿Qué hay? Ah, Jorge, por acá, sí, supongo que podría traer el pleito a la mesa, pero eventualmente espero que se pueda poder explicar por qué ese opening tenía que estar en la lista. Y pues vamos a ver qué tal los premios. Ojalá si le damos algo a la detective ya está muerta, alguien nos envía una figurita para ello, porque digo, merezco eso tras resistir los 12 episodios, aunque insisto en que 12 estuvo lindito. Pero Dos bueno, episodios y el novio cae aquí yo. Yo, de verdad, amigo. Este hombre necesita orientación. Félix Fasar nos saluda. Buenas noches para todos. Ya, si él dice que espero ganarme un saludo de mi mamadísimo amigo Rafa. Ok, tienes un fan allí. Pudiéramos vender en un Patreon algo por el estilo unas fotos de Rafa sin camisa. Ya tenemos al menos a una persona, se las va a comprar. Probablemente Probablemente. bueno, hay Rafael algo muy cool Ustrete es nos el pide. Rafael Ustrete nos pide que empecemos. Yahaciel nos hablaba de que se hace viejo y la covacha no empieza. Una tal Natalia López también fastidiando, pero Dios mío, qué intensidad. Recuérdense que tengo que activar Twitch en la tablet para ver cuando nos pidan precisamente con covacholares que se quite la franela, Rafael. No, no, Saludos no, desde Konoha, nos okay. pide Antonio Suárez. No, amigo, eso no existe, esa recompensa no existe. Sí, Antonio ¿qué Suárez tal nos que luego sí saluda la quieren? desde Konoha. Bueno, sí, verdad. Entonces, no existe. Saludos a la banda, nos saluda Robotron. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muchísimas gracias por estar acá. Félix Garzar también nos saluda. Dice que su amigo Rafa es un hombre de cultura. Hablando de hombres de cultura, se estrenaron dos animes cortos bien hechos para hombres y mujeres de cultura. Yo los vi ayer. Ah, wow, yo me di cuenta fue hoy. No, Yo so, los no, no soy tan de cultura como pensaba. Nos Ahorita falta la, barrio. oh, sí, ahorita le doy los nombres, pero están bien, bien graciosos. Son esos tipos de anime en primera persona que Sí. literal lo que ves es a la chica y sus partes. Pero bueno, muy bien dibujadas. Luz Oliva saluda a Marcel. Mario Muniguara, muchísimas gracias, don Mario, por escucharte aquí. Mario con Buenas noches. Bamba. Ya, si él dice que quiere un OnlyFans, amigo, esto se está poniendo intenso. Spider Gamas nos saluda. ¿Qué verano? Robotech, José Miel, el Ninja Kamui, Samed Duende Mágico, no sé cuál es, será el mejor anime. Bueno, ahí sacó su lista de todas sus cuestiones prehistóricas. José Miel, imagínate tú. Muy bien. Que ya, que no cajemos los covacholes, nos dice Félix Farsar, que esa época ya pasó. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea, amigos? En la penúltima semana, en teoría, la penúltima semana de cada temporada, vamos a hacer una especie de recap de lo que haya terminado, porque hay algunas series que no han terminado, y bueno, hasta ahí lo vamos a poder evaluar, de lo que más nos gustó y de lo que menos nos gustó. Y para poder ser lo más... Ya nos tomamos las fotos. Para poder ser lo más democráticos posibles, básicamente hicimos unas cuatro categorías bien, bien sencillas, y votamos entre todos para determinar, digamos, una especie de ranking en conjunto. Entonces, ahí yo se me salió mi ñoño Godín y básicamente pues diseñé una cuestión muy pendeja en Excel, de manera de que pudiéramos resubir ahí nuestros votos. Entonces, vamos a ir mostrando categoría a categoría, pero antes... Y es aquí donde empezamos, ¿sabes?, con el tema de tener a la gente pendientes toda la hora. No, mentira, no creo. Pero antes, si quería preguntarle a la mesa, yo sí no me traje nada preparado. De hecho, ni hicimos escaleta. Ahí Natalia se le estaba ya saliendo un ojo, imagino, en el estrés, porque no tenía orden de qué iba a hablar, qué es lo que tengo que ver, dónde están mis notas. Ya me la imaginaba toda estresada. Pues entonces, le quiero preguntar a la mesa aquí, tema libre, dibujo libre, estos primeros... Ya llevamos unos 8 minutos, pero digamos los próximos 10 minutitos a lo sumo. Si tienen algo de comentar de lo que haya terminado hasta ahora, de lo que vieron en la semana, de algo que haya pasado en esta semana que no está en la lista, pero adelante, coméntenlo, tienen libertad, niños míos. Pues les comentaba de que hay algunos animes que ya acabaron. Yo quería ver, ajá, si querían discutir un poquito de esos animes. Tenemos en la lista que estresadamente medio quería hacer. Tenemos a Tokyo Revengers. A Tokyo Revengers, que sí creo que se quedó interesante ahí. A ver, no lo vi venir nada de eso. ¿No? Uno esperaba un poquito ya de... Digo, obviamente, porque como la serie va a seguir, pues sí se imaginaba que no podía terminar tan, tan bonito, pero todo parecía tan bien para Takemichi, que por fin un poquito de respeto, que no sé cómo se lo ganó realmente, pero por fin parecía que las cosas le iban a sonreír un poquito y de repente se puso muy, muy intenso el episodio. A mi parecer, ¿verdad? Porque ya vi a Bernardo, ya lo vi así como que... Yo estoy sospechando, pero bueno, ya veremos qué pasa. Estupidichi dice... Un Bartek en Twitch y que estupidichi. Qué grosero. Gran personaje. El pináculo de la escritura de un personaje. Yo prefiero pensar que Tokyo Revengers terminó con el episodio, el antepenúltimo. Pero adelante, cuéntanos qué pasó. ¿Qué lo sorprendió tanto que no vieron venir? No, bueno, pues... Se ve venir por la historia. A huevo, se está repitiendo sí, todo. Y es parte de la mesa principal, ya es parte de la toman así de la mesa principal, están todos pues ya. a nivel yakuza en una junta ahí, uh-huh. Vemos a, ¿cómo se llama el gordito? Pachán. Uh-huh. Y el otro, también vemos pues a varios que habíamos por ahí. A los amigos de la infancia incluso, que siempre se veían como que muy nerds y de repente sí. Los ves a los tres ya con cicatrices, el cabello largo y la mirada rudos. Mucho más rudones, la verdad. Y yo no sé a qué se dediquen exactamente, pero ese edificio se ve carito. Yo no sé cuánto salga una renta en el DF o en la Ciudad de México, pero allá estar más caro. Pues sí dicen que lavan dinero, o sea, cada uno tiene como su empresita donde lava dinero, pero son mafiosos, ¿no? Una empresita muy humilde. Muy humilde, es que y al final se los lleva el malo, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? El Kisaki maldito de Isaki. Exactamente, Kisaki Teta. Teta se los lleva él y a Shifuyu. O Kisaki Chichi, si le quieres decir así porque te parece muy ofensivo el apellido, también funciona. No, Teta, Chichi, Sheshi, como sea. Se los lleva y mata a Shifuyu y... ¡Oh! Y le dice a Takemichi que le duele mucho matarlo, que era su héroe. Claro que era su héroe, era el que lo iba a detener y es más inútil que los pezones en el traje de Batman, no sirve para absolutamente nada, por supuesto que es su héroe. Sí, y le dispara, pero no sabemos quién disparó, si Takemichi, si alguien, obviamente alguien detuvo el disparo, porque pues no se puede acabar la historia, ¿verdad? Pero ahora lo importante es saber por qué ahora es el héroe de Kisaki y Takemichi. Yo ese Takemichi del pasado les digo que no me da buena espina, yo no sé. No, ni el del presente, ni el del futuro. Takemichi no va a dar buena espina nunca. es un muchacho tan inocente que uno dice, ya, por favor, que se acabe su sufrimiento, pero ya, no, de ladito. No es inocente. Yo no era inocente, yo es diría... mosquita muerta, esa es la palabra. No, ni siquiera. Es mosquita muerta. Ni siquiera. Es que hay un punto en el que pasas tanto de inocente que te conviertes en otra cosa. Es que la palabra es muy sencilla, no sé por qué no la dicen, él es estúpido. ¿Eso es lo que es? Ah, yo voy a decir una peor, no, me vi light. Es rematadamente tonto. De hecho, que Takemichi es desesperante. Es desesperante. Porque su estupidez es desesperante, amigo. O sea, de verdad, es uno de los personajes más inútiles que he conocido en la vida. Entiendo que en buena medida tiene que ser así para que la trama que se sostiene con dos palillitos, pues vaya y proceda. Porque cualquier otro con un intelecto medio, con ese superpoder... No estoy diciendo que lo haya resuelto todo, porque allí te hubiese puesto a pensar, oye, que el destino no puede cambiarse, que si alteras demasiado las cosas, pues puede ser que no sé, que le cagues la vida a los demás, que de hecho es lo que está pasando en Remake Our Life. Gracias. No, a veces las neuronas no conectan muy rápido. Eso sí, si nos escuchan por audio y nos ponen a 1.8, nos escuchamos, pero de puta madre. Así que yo le trato de quitar las pausas y de rapidito nos escuchamos, pero súper intelectuales y muy bien. Así que no se puede. Bueno, pero ahorita que mencionan eso de la comparación con Remake Our Life y todo eso, ajá, la diferencia entre tipo de historias y cómo la manejan por el protagonista. Remake Our Life es un protagonista que tiene también la gran ventaja de la experiencia laboral, uh-huh, y es totalmente distinto a Takemichi. O Re:Zero con este, uh-huh, Subaru, que también cada vez que lo mataban que volvía a cierto punto. Es que, y de hecho Takemichi es el contrario de Subaru. Subaru la caga siempre al principio y la caga mil veces, pero su superpoder es eso, saber qué va a pasar. Hasta, claro, el punto de que cosas bien complicadas que nunca sabes cómo va a salir de ella, eso sí tiene que morir horriblemente cada vez, pero logra solucionarlas por eso, porque su superpoder es saber qué va a pasar. Pero también Takemichi sencillamente es lo contrario, tiene superpoder y no lo utiliza, es como... Dios mío, es como un Superman que ni siquiera caminara, que gateara y cierra los ojos y, o sea, no utiliza un solo superpoder para nada. Porque aquí, o sea, realmente lo que va a quedar de interesante ya ni siquiera es la evolución de Takemichi, porque esa todavía va a tardar bastante. O sea, yo creo que va a tardar mucho todavía en que nos sorprenda con alguna acción buena, sino que más bien lo que va a pasar, porque dicen que ¿cómo se llama? Mikey está desaparecido y luego que mataron a Draken. Entonces es como que, oye, pues, ¿qué pasó en todo este tiempo? Es lo que va a dejarnos interesados. Porque obviamente Takemichi no muere. Lo más probable es que llegue el hermano Naoto o algo así. O se le trabe el arma. Honestamente, sería sorprendente que sí pasara, pero sí estamos viendo como el ciclo de Tokyo Revengers y se me está haciendo ya algo cansón. Yo siento que el final de esta segunda parte fue demasiado prolongado, la pelea demasiado prolongada. Y parece básicamente lo mismo, o sea, él logra cambiar, pero minúsculamente el futuro, va a volver otra vez, básicamente no va a hacer nada, porque honestamente lo que logró impedir fue apenas un pedazo de lo que se suponía que tenía que haber hecho, entonces estamos entrando como en un ciclo que espero en cierta medida llegue a romperse, sí, si no, se verá mucho dinamismo a la serie. Sí, porque si no, mire. O sea, Takemichi no está sirviendo como protagonista, está sirviendo como un medio para contar la historia de la Toman. Ay, perfecto, bien, exactamente. Así. Lo dijiste mucho más elocuente, tenemos 10 minutos hablando y no lo he hecho. Con groserías y disparates, bueno, pero es la mejor forma de decirlo. Vamos rápido, ¿qué otra cosa quisieran decir? Yo creo que, algunos de ustedes... Ah, Jorge. Yo podría utilizar un comentario de Félix Farsán que dice que Takemichi es el héroe de la temporada, pero no lo hemos notado, para reclamarle que no, el héroe es el duquecito después de plantarle cara a su madre por Alice, pero bueno... Concuerdo. Esa es otra que tampoco vi. De hecho, nos dice que el Takemichi es el héroe de temporada. Lo que le puedo decir es que no es el héroe de ninguna temporada, es el señor Zack Snyder, porque ahí nos canjearon una alerta de Snyder, pero tenemos que hablar de Snyder cada vez que la canje. Bueno, ahí la tiene. Zack Snyder fue el héroe de la primavera 2007 con 300. Sí. Entonces, de esa temporada, claro que fue el héroe. No, ese Street Cred ya se lo comió y ya está en números negativos. Pero en aquel entonces, si nosotros fuéramos Takemichi y viajáramos al pasado, veríamos otra vez la temporada en la que Zack Snyder fue héroe, ¿no? Creo que tanto Takemichi como los de Bokutachi no Remake podrían volver a experimentar 300 en cine, lo cual no es una mala opción en mi libro. Yo me anoto para ver eso. Sí. Uh-huh. Okay. ¿Alguna otra que quieras comentar, Nat, de las que hayan terminado? Pues sí, o sea, el duquecito así rápido, como dice Jorge, que se le puso a su mamá, se le plantó, ya le crecieron y pues ya. Hasta no, la mamá dijo, qué orgullo, ya mi hijo ya se está haciendo un hombre. Ay, qué maravilla. Le hubiese dado un beso, un besito para... Ah, bueno, no sé si ya consiguió. Yo imagino, no le he visto, pero estoy 99.9% seguro de que ni han conseguido el hechizo ni han conseguido la solución. Pero claro, díganme ustedes, a ver si me equivoco. Se acaba la serie, se acaba el anime, a ver. No, pero ya está confirmada la segunda temporada, entonces qué bien, de verdad estamos emocionados. Me fascina que ustedes tres y los otros dos que la ven pues hayan logrado que le repitan la temporada. Se acabó Vanitas, que yo aquí estoy hablando por las Fuyoshis o con Fuboshis del mundo. ¿Qué te pareció? Estuvo, pues nada, estuvo bien X, no realmente como que nunca terminó de despegar, pero sí me dejó intrigada. Sí, siento que cuando terminó todo la primera parte con lo de Charlatán y demás, que medio lo solucionaron y se volvieron al mundo de los humanos, se echó una desinflada terrible. Sí. Vanita, sí. La segunda mitad, los últimos cuatro episodios, está muy de medio. Se nota que la historia va para mucho más y el hecho de que no sean dos cursos seguidos. Sí, a ver si no se enfría. ¿Se detiene y hasta después? Se detiene y el siguiente cur creo que va a ser no es seguro, son rumores, pero va a ser en invierno. Entonces básicamente vamos a tener un interruptus ahí de 3 meses, similar a como está pasando a 86 de hecho, o sí, como le pasó a Slime. Nat, okay, cuéntanos, nos dijiste, pero no sé si nos mentiste, que te pusiste al día con Slime o algo así. Los alcancé, quiero que sepan que yo no había visto nada de Slime. ¿De cuánto tengo viendo? ¿Un mes? ¿3 semanas? Ya, o sea, que viste un episodio diario o algo así. No, pues me ponía así a doblar ropa y a planchar. Nah, tus hijos están bien, ¿verdad? ¿No se te quedó ninguno en la escuela hace 3 meses? No. Okay. Todo está bien, Diff. El Diff, todo está bien aquí. Muy bien, muy bien. Y estoy encantada, está bien padre. Yo creo que me disfruté divertido más porque... Slime es una maravilla. Pero ¿ya viste el último episodio cuando... Bueno, ¿viste el último episodio? Sí, cuando pelea contra alguien. Ah, ok. Ajá, sí. Bueno, ese último, que va a ser la última temporada, es mañana. Es pero mañana. Pero llegó Veldora y se tiró un kamehameha. No, el Choryuken, todo, la patada giratoria que nunca he podido pronunciar. Estuvo buenísimo esa palabra. Lo genial es que los créditos del final. Si ves los créditos de Dragon Ball, se le tuvieron que pagar una lana. Eso. Referencias nivel Dios, la verdad, de ahí del Slime. Y la verdad, qué bueno que Natalia la pudo ver, porque los personajes, el montón de personajes que hay son divertidísimos. Desde los lagartos que se la pasan cantando, los ogros, todos. Realmente vale mucho la pena por lo enriquecido que está el mundo que crearon alrededor de eso. Aunque sí, la última temporada, los primeros 5 episodios, sí me costaron un poquito de trabajo, sí, en la reunión. Pero después... creo que valió todo la pena, la verdad. Y no sé qué otros ya acabó que quieran recibir. Yo, por ejemplo, así muy, muy breve, a mí lo que me gustó mucho últimamente fue la de Remain y Remake Our Life. Las dos como, bueno, me gustó mucho cómo se fueron los últimos episodios de Remain, ahora que recuperó la memoria, que se dio cuenta cómo era de... ¡No la he visto! Ah, entonces no sabemos qué ha pasado. Sí, dale, ni modo, ya pasó. Aquí somos spoileros, ¿eh? Remain, bueno, no, pero preguntamos antes. Remain se puso de verdad... Rosa de Guadalupe, pero a más no poder. Sí. Se puso en modo drama de que se puso Delia Fiallo, Marimar y todas las de Thalía juntas, o sea, sí, explotó. Se puso sabroso, pero está entretenida, a pesar de que son cosas muy circunstanciales. Es un twist porque al final es un espocón de waterpolo y no creo que todo el mundo esté así como que, ay, el waterpolo que es súper popular. Pero tiene este twist del tema de la memoria que, no sé, no lo hemos revelado y creo que es mejor que lo vean. No les va a volar la cabeza tampoco, no se crean, no es una doca mágica, ni mucho menos. pero está divertido de que, ay, no mames, o sea, se pasaron de novelero y te quedas viéndolo. ¿Sí? Está bien chido y en eso están en pleno pedo, que creo que no se van a recuperar de eso porque se termina la semana que viene. Y creo que va a estar interesante ese final de esa conciliación de memorias, vamos a dejarlo así. Sí, pero realmente se puso interesante, o sea, entretenido. No te puedo decir que, qué maravilla de anime ni nada, pero realmente de como estaba yo al principio a los últimos episodios, pues ya me fue gustando más. Y Remake Our Life, ahora que ya vimos el viaje hacia el futuro de vuelta, me ha gustado bastante toda esta situación de con Kanegawa. Kagasegawa. Pues es que está difícil el nombre. Sí, toda esa parte, la confesión por ahí, ligeramente sutil y todo eso. Ella es mi sutil, waifu literal, favorita. Literal se lo dijo. Ella va a ganar. No puede ganar ella. ¿Cómo va a ganar si no está nominada? entiende. No, bueno, yo siempre... no puede ganar. No va a ganar nuestro top, pero en la carrera larga ella es la que más probabilidades tiene. Y todos sabemos por quién voté yo, pero... Sí, yo ella la quiero mucho porque como que es la que tiene los pies más en la tierra, como que él empieza con su pity party, de que, todo es mi culpa, y lo agarra la onda, o sea, son personas, son adultos, cada quien toma sus decisiones. Mira, le digo algo, yo estoy esperando el final de Remake or Life para poder definir eso, pero a mí ese discurso de ella me pareció genial desde el punto de vista de ella. Tiene toda la razón de reclamarle eso a Kyoya, pero el pedito está en que Kyoya es responsable del futuro de los demás porque él tiene un superpoder que es saber qué es lo que pasa. Ese discursito que ha modificado el tiempo exactamente, considerablemente. Y él también cambió el mundo completamente. No me gusta pensar que una persona tiene poder sobre todos los demás. No me gusta. Nada, estás hablando con un ñoño de los superhéroes. Con gran poder viene gran responsabilidad. Ese señor tiene que saberlo, él tiene un superpoder. Pero entonces, todos somos responsables de nuestra propia vida al final. No, eso termina con revelarle, mira, yo soy Spider-Man, yo sé lo que va a pasar con los demás y por eso me siento responsable. De ahí pudiera venir otra conversión que ella le pudiera decir. O pudiera ser que todo, de hecho ya medio parece que descubrió quién es el que le está haciendo viajar en los tiempos. Por ahí nos lo dijo Jorge, quién es la Khan que lo hace viajar por el tiempo. Pues aparentemente ya la descubrió, es lo que suponemos. Entonces capaz que todo esto era una lección, vaya usted a saber, algo por el estilo, más ese discursito de tú no eres responsable por lo que los demás escojan. Sí, siempre que no sepas qué va a pasar. Es decir, la gran mayoría de los mortales, no todos nosotros en la vida real, sí, pero cuando tienes un maldito superpoder, con gran poder. Él no sabía qué iba a pasar. ¿Cómo que no? Para Sura Yuki sí es totalmente culpable, pero... No sabemos qué tan culpable es de Shinoaki. Pequeño detalle, yo soy Spider-Man, pequeño detalle. Tienes un superpoder, eres responsable por el superpoder. Y de nuevo... Que no haga nada, así que... como, ¿quién? No, pues sí, o sea, es como literal, sí. A ver, si yo tengo un superpoder y voy e invierto en Bitcoin, que es lo que debería haber hecho, cómo me arrepiento de esa madre, lo que debería haber hecho, yo sería responsable porque tengo ese superpoder. Si ayudo a la vida de los demás, si por ejemplo soy un amigo que va a morir en algo terrible, por ejemplo, le diría a todo el mundo, oiga, ojo, lo del COVID es cierto, por ejemplo. No, hombre, estaría en el psicomio. Hay que invertir en Lysol y en cubrebocas. ¿Sí? Eso por un lado, pero digamos, amigos, familiares, conocidos que desafortunadamente o se han enfermado muy gravemente, o inclusive algunos compañeros que han fallecido, yo pudiera impedir esas muertes. Entonces, tú puedes decir ahorita que tú eres responsable por lo que les dices, pero cuando tú sabes qué va a pasar, ahí ya hay responsabilidad. Hay responsabilidad, la trama así lo implica. Aunque el discurso Sí, desde el punto de vista de Kasegawa, ella como waifu que lo está viendo, que lo admira, que inclusive está enamorada de él y se lo confiesa, desde el punto de vista de ella, sí, es tremendo discurso. Pero él sabe que él sí sabe. Pero ella no es material de waifu, yo debo de intervenir ahí. Ella no tiene posibilidades. Esas son las que les convienen. Es por eso que está como les va. Esas son las que les convienen. Ella solo está ahí para estorbar. La línea de tiempo final, o sea, cuando todo se haya reconstruido, ella es la única que va a quedar. O sea, digo, lo bonito es que en la segunda temporada Minanako va a tener una oportunidad que va a perder. O sea, supongo, o sea, queda un capítulo. Esto no se va a resolver en un capítulo. Si no se resuelve en un capítulo, voy a tener que importar novelas. Se va a resolver en un capítulo porque se termina el anime mañana, este sábado, y se acabó. Hasta donde yo sé. No, pero hay más novelas, o sea, esto no puede quedarse así, o sea. Sería una decepción, haber desperdiciado unas semanas en esto. Okutachi no remake, déjame ver. Cosas que yo quisiera saber al respecto. Está basado en light novels. Pues sí, esas tienen como 20 finales, ¿no? Sí va a haber para todos. Todos van a quedarse con él en un final, hasta el escritor, todos pueden quedarse con él. Si este programa fuera de gente que sabe y que maneja la información, cosa que no somos, pues tendríamos eso investigado, pero somos los otacos a pie, que nos enteramos mientras lo hablamos. Aquí, que yo sepa, no dice si va a continuar o no, pero basado en una light novel, pues sí, intuir que sí. Pero hasta ahora, el último episodio de esta primera temporada es este sábado. Siguiente sábado, sí. Y básicamente todo va a ser un sueño, vuelve a tu vida real, las lecciones que he aprendido, voy hacia adelante con el futuro y ya. Ebenezer Scrooge. Si fuera eso, gana Kagasegawa, pero yo creo que va otra vez al pasado, a qué punto específico, no sé, pero... Pero no, yo creo que va otra vez al pasado. Si puede, él vuelve al 2007, ¿no? 2005. Pero debe volver a donde se quedó. Para entró en 2005 y creo que ya había llegado a 2007. ¿En qué época es Tokyo Revenge? Porque si quiere hacer algo útil, deberías irse a Tokio. Matar a Takemichi. Oye, primero. No hubiera pasado si Takemichi no hubiera existido. Es como el efecto mariposa, esa de Ashton Kutcher, de que pero lo mejor que es que no existas. Bueno, eso ya esa está como. Esa fusión estaría buenísima, ¿eh? Necesitamos un meme de como eso. Como War Machine, que pedía que a Thanos la. ¿Por qué no matamos a Thanos? Bueno. Muy bien, amigo. Muy bien, ya. Listo. ¿Quedó algo por conversar? ¿No? 27 minutos. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, hicimos. De verdad que este es el streaming más ñoño de toda la covacha. No nos ponga retos. Les voy a decir por qué. Porque estamos compartiendo pantalla y estamos mostrando un Excel. Me voy y me hago cosplay. Supérennos. Yo quiero más ñoñez en la covacha. Nadie puede ver esto. Pero bueno. Sí, sería complicado. Hicimos cuatro categorías bien, bien sencillas, de verdad. Mejor opening. Mejor shipping, que básicamente es el mejor emparejamiento, sea real o no. Eso es básicamente para después hacer nuestro fanfiction todo caliente allí. También hicimos mejor prota y puse entre comillas femenino y entre comillas masculino, porque sin querer meternos en pedo aquí por identidad de género, es digamos el género con el que la mayoría pudiera identificarlo. Por ejemplo, uno de los nominados es Rimuru. Y Rimuru, hasta donde se ha identificado en la serie, es no binario. Hecho, así, él así se identifica como hombre, yo digo. Ah, se caen ya. No, llega un punto donde sí menciona. Sí, él dice que es no binario. Ah, no me acuerdo. Está bastante curioso eso, pero sí, es así como que, bueno, no, pues, yo le creo. Porque... ¿Viste 40 episodios en 30 días, amiga? Está bien, no te preocupes. Luego lo revisitas y te lo comentaría. Sí. Mira, ahora puedo entender por qué Natalia va al día en One Piece. Tiene una, de verdad, es la Binge Master. Yo de verdad, One Piece, ¿cómo me ha costado? Ahorita estoy con Skypiea, la serie de todo este tema del cielo, etcétera. Estoy en el 180, algo así. Hijo, cuando llegues donde estoy. Hoy lloré. No, es que hay partes peores. Es que cuando peores. Creo que One Piece ya no me va a hacer llorar, hoy lloré aquí en Guano. No, ay, pero no, de verdad que sí se tarda muchísimo. Perdón, tenemos algunos comentarios. Félix Farsar, eso es para que se diga que solo nosotros entendemos nuestras referencias, amigo Jorge. Que Kagaseawa sale con más máscara de Plock 1. Ok, que si por fin diremos lo excesivamente artística que es nuestro farmacéuta, de hecho ni siquiera lo nominé. Nada. Es lo que estaba platicando con Félix en Twitter. Félix me comentó en Twitter eso, de que va a ganar algo porque en la portada, en la pantalla, no se veía ninguna imagen del farmacéutico. Entonces era como indignación personal y qué bueno que me lo recordó para hacer pleito ahorita. Voy a desconectar la compu y eso fue con toda premeditación a la emoción. No, en verdad fue que se me olvidó. Me acabo de acordar del farmacéutico en este momento, si no lo hubiese incluido, porque me hubiese encantado ponerlo de 87. Que el intro de Kobayashi, definitivamente estos tres. Si se ando, no sé. Rafa dijo lo mismo. No sé. Mi teoría es que yo estoy mostrando esta pantalla lo suficientemente lejos del Excel para que ustedes no lo puedan leer. Yo ahorita no lo leo. Yo pensé que era adrede. Yo lo leo. Es adrede, pero bueno. Ah, pero porque tú estás viendo desde StreamYard. Pero bueno, si no lo hice bien, aquí voy con el... Ay, y me van a disculpar aquí porque no sé cómo salirme. Ay, creo que la puse, amigos. A ver cómo le hago... Sí, porque ahí está el número. Bueno, hay 2-3 ahí, pero ahorita que se haga más grande. ¿Quién va a ganar? Mi idea es que se vea más grande, pero me están descubriendo, amigos, de que No soy tan ñoño como pensaba porque no sé manejar esto aquí en Firefox. Entonces déjame ver si lo puedo. Aquí está, perfecto. Que la verdad es que sí hubo muchas muy buenas canciones, tanto openings como endings, como parte de la obra. Por ejemplo, como en el caso de, bueno, ahí al que alcanzo a ver poquito, de Hikaru Utada con Evangelion. O sea, hubo muchas canciones muy buenas, tanto películas como en series, como en animes, pues. Y la verdad es que sí a veces se complica poder decidir cuáles son las mejores. Sí, estuvo complicado en cuanto a canciones, pero ahí vamos con varias sorpresas. Ok, en teoría ahora sí lo deberían poder ver. Ok. Sí. Muy bien, dice Spider Gamma que Dr. Simi de Otro Mundo como el mejor underdog del verano. Dr. Simi del Otro Mundo, de hecho, estaba muy bien este título. Sí. No, pero bueno. Ok, entonces, ¿cuál fue el sistema de votación que definimos, amigos? Básicamente, cada quien hizo su top. Jorge, aparentemente, le avergüenza mucho las opciones que tomó porque se salió de la transmisión en este momento. Es una forma de protesta muy civilizada. Yo admiro su respeto al proceso. ¿Cómo es que le dicen a eso cuando la gente se va del trabajo? Un walk away, un walk out, algo así. Yo le digo de otra forma, pero... Pinteártelo. Ok, perdón. Muy bien. cada quien hizo su ranking, sumé los rankings y obviamente el nominado que sacara la menor cantidad era número uno y así sucesivamente, ¿sí? Mientras menores puntos, mejor, más arriba de los rankings para cada uno, ¿ok? Entonces, el top 5 de openings, yo fui el que propuse, aquí sí, castíguenme a mí, si hay alguno que falte, fue porque no se me ocurrió esto, lo hice ayer en la noche, en la tarde, perdón, no me acuerdo cuándo fue. Ayer fue. Para el tiempo, ah, caray. Ay, ay, ay, ¿qué pasó? No te oyes, Jorge, no te oyes. Batman, sube un poquito. Batman, tienes que hablar un poquito más alto porque está ultrasonido murciélago. Okay. No estamos. Me siento muy decepcionada de que no esté el opening de Come On Girl. ¡Qué chido! Reconstruyó el reino. Muy bien, no está porque ni me lo sabía. ¡Ay, en serio se te gustó! Parece horrible ese opening. El inicio es buenísimo de ese opening. Ese opening, el inicio es muy bueno. Sí, exacto, pero es una canción de tres minutos, 180 segundos, de los cuales son buenos dos, entonces no. Pero bueno, en fin, no, si hay alguno que falte, básicamente fue mi objeción, se me olvidó, no lo coloqué. La idea es que este ejercicio que estamos haciendo aquí lo repitamos la próxima temporada, quizá con participación de quienes nos ven. Entonces, estaría padre. Exactamente, exactamente. Pero bueno, aquí tenemos a Batman que aparentemente nos va a matar si no sale ninguno de los que le gusta, que creo que nos va a matar, Jorge, porque votaste diferente a prácticamente todos. Perdón, no, Jorge. Sorry, acabo de revelar la identidad secreta de Batman. Pero bien, bien, nuestro top 5, aquí lo ven. De hecho, ya tengo rato mostrándolo en la pantalla. De primerito quedó la canción de Deidaten Deities No Only Peace. Es de... Según tengo aquí, yo puse artista canción, Seiya no Kushin de Tatsuya Kitani, pero creo que aquí lo puse al revés. Segundo, y aquí fui yo que hice trampa porque esta es una película, pero es que de verdad la canción está muy buena. Coloqué el One Last Kiss de Hikaru Utada, quedó de segunda, de hecho. La tercera es la de Vanitas, Sasanomali, Sasanomali es la canción, el artista es Soro Tutsoro. La tercera de Miss Kobayashi, muy linda esa, de hecho, creo que era la favorita de Rafa, quedó de tercer lugar. De hecho, pueden ver que tenemos empates. Vanitas está empatada con Miss Kobayashi en ese caso. De cuarto lugar está Slime, con Like Flames de Midna Ring. Y, muy buen opening ese también. Sí, me gustó bastante. Y de quinto está Saji de la Starry Orquesta de Kageki Shoujo, que honestamente... No creo que sea una rola de particularmente muy buena, pero le queda muy, muy bien a la serie, a mi entender. Quedó allí de quinta. Luego, si quieren saber el sexto del resto de los que estaban nominados, estaba la de Remain, que esta es una banda, de hecho, una boy banda en Hyphen. La de Higurashi, que está súper tenebrosa como es la serie. Es buenísima la de Higurashi. a mí me gustó bastante también. Luego está el de Love Live Superstar, que se supone que las canciones deberían ser pues centro de esta trama, pero como no termina de arrancar esa puta serie, solamente sabemos una canción. Y luego, casi que al final, está Man With A Mission. No sé si te conoces esta banda japonesa que básicamente son furry. Que una de sus canciones más emblemáticas es el opening de... ¡Ay, se me olvidó! A ver, no, ya no te acordaste. No me acordé, se me fue por completo. Pero qué fea bueno, a mí no me gustó para nada esa... Esa canción no es tan buena, pero Man With A Mission tiene una canción muy, muy buena que, bueno, vamos a buscarla aquí. My Hero, no, ya le voy a decir. Take Me On. Es Windy Row, es de hecho, a ti te encanta el que estás leyendo el manga. De Golden Kamuy. Exactamente, es el opening de Golden Kamuy. El opening de la segunda temporada, me parece, o la segunda parte de la primera temporada de Golden Kamuy. De hecho, Windy Row. Sí, cierto, Félix. Está mencionando Tokyo Revengers. Sí, cierto, nos faltó esa que canción, fue el opening que más bueno. Disfrutó. Que traté en la medida de lo posible, lo que traté en la medida de lo posible, porque el opening de Tokyo Revengers, que quizás fuera el más con más hype, era el de la primera parte. Entonces traté de que estuvieran en la temporada. Si hubo alguno que se me olvidó, fui yo. Sorry. No, así pero no, y también por eso no estaría el de Tokyo Eternity, porque ya estaba en primavera. ¿Por qué no está López de Tokyo Eternity? Porque se me olvidó Spider-Man. Ambos openings, tanto de Tokyo Revengers como el de Tokyo Eternity, son el mismo desde que empezó hace rato. Yo por eso ni siquiera lo considero. Ese es un buen equipo. Esa no es la excusa, pero ya se le ocurrió una muy buena. Esa es la razón. Es que no aplica para eso. Aquí lo que tenemos que averiguar es por qué no está Hello Horizon. Y el Horizon no está. La indignación de Jorge. El Horizon no está porque tuvimos una conversación todo el domingo sobre las que pudieran estar o no. De hecho, hay una que está allí que fue agregada luego, porque a uno de los miembros del panel se le ocurrió, se acordó de colocarla y la colocó, pero a la persona que está reclamando se le vino a acordar, fue hoy al mediodía, ya muy tarde, y por eso es que no está. Entonces ya. Oye, pero ya mencionando los que quedaron en primeros cinco lugares, todas las canciones son muy buenas. Pero la de Deidaten. No quieren hacer como cuando votan en el Congreso para ver quién votó por qué. Más. Como ustedes quieran, yo voto. No les pregunto, pero si quieren. Que rueden cabezas. ¿Quieren empezar a mostrar cabezas, a rodar cabezas? Bueno, aquí está. Sí, sangre. Aquí está. Entonces. Sorry. De nuevo, estamos en un programa con un Excel. Más ñoño que esto no se puede. Fíjate que también deberíamos dar clases de Excel, porque la gente sufre mucho por Excel, los profesionistas de ahora. Entonces, yo creo que aprenden y se divierten. Muy bien, amigo. Mi papalote hace eso. Aquí tienen básicamente por qué votó cada quien, en qué lugar los colocó. La suma me da el valor definitivo, y mientras menos, mejor. Básicamente lo tiene. Dice Félix Fernández, invito cordialmente a ustedes a que nos inviten a votar al final de la próxima temporada. Por favor, puede ser, pero su voto va a ser como el de estudiante en universidad. Va a valer la mitad. Muchas gracias. ¿Cuánta crueldad? Hay que buscar un programa, sí. Hay que hacerlo más fácil. Bueno, vamos a hacer aquí más bien honesto. Eso nos había ocurrido la semana pasada, pero yo no conseguí, al menos con el tiempo libre que tengo, no conseguí un servicio que de manera gratis te permitiera hacer rankings. Entonces lo hicimos así en Excel para que, aunque sea, votásemos nosotros. Pero bueno, este es nuestro primeros premios. Ténganos paciencia. Pero muy bien, Date the Knows Only Peace. De hecho, Natalia lo colocó de primero, Jorge también, Rafa de tercero, yo lo coloqué de segundo. Pero con todo y todo, terminó quedando en el primer lugar. Luego el de Evangelion, si quieren saber quién fue quien lo colocó más lejos que todo, fue Natalia, la que es la rebelde aquí. Pero aún así no lo lograste, Natalia, quedó de segundo. El de Vanitas, si quieren saber quién fue el rebelde que no quiso que quedara, que no quiso quedar entre los primeros, fue el señor Jorge, que lo colocó de octavo. Ni Dios la ha visto, mío, Jorge. Y no la ha visto, ni siquiera la escuchó. Y aquí le puse el link de YouTube. Sí. Sí, lo escuché, pero. No, pero fueron 5 segundos, pero de excepción. Por encima tenía que estar las Leylas y el otro, entonces se fue desplazando. ¿Qué es ese 11 de ahí? Ese 11 fui yo, 11, que puse de número 11 el opening de Miss Kobayashi, porque yo no quería quedar entre los primeros y aún así no lo logré. Es la canción más feliz del mundo. Esa canción es para levantarse con esa todo. Esa canción me parece de programa de niños en cocaína, por eso no me gusta. Pero bueno, ese soy yo. Aquí tenemos cómo funciona la democracia. Todos tenemos el mismo peso en estos votos y, a pesar de que, por más que lo intenté, pues no logré que bajara más allá del tercer lugar. A ver, ¿quién votó aquí bien feo? Yo también no voté muy alto por That Time I Got Drunk on Ideas Slime, pero yo traigo un hype. Yo por eso la puse tan arriba, yo ando toda acelerada. No, y el intro es muy bueno, la voz de la chava, a mí me gusta mucho en esa canción, se me hace muy muy buena el intro de Kageki Shoujo. El intro de Kageki Shoujo yo mismo lo puse de sexto, más bien aquí fue Natalia la que ayudó en buena medida, pero Jorge lo puso de último. De hecho, no lo había colocado, yo se lo coloqué porque era el último que le queda por votar, y como no lo había visto, pues igual lo supuse que era un número 12 para él, y aquí pueden ver el resto. Entonces, como pueden ver, la mayoría de lo que colocamos entre los primeros quedó entre los primeros. Entonces, funciona el sistema como debería. Quisiera resaltar un detalle. Mis votaciones parecen ser bastante congruentes, porque me aventé del 1 al 6 en orden. Todos mis votos son del 1 al 6 nada más. O sea, prácticamente el buen gusto va de mi lado, si se fijan por ahí, porque ahí veo 11, 12 y todo, y los míos son del 1 al 6. Exactamente. ¿Y eso? De hecho, esa es la otra que quería combinar. No me gusta realmente el opening de Kageki Shoujo tanto como el ending. Yo diría que, en términos de gusto, ahorita lo vamos a ver. Creo que los gustos míos y de Natalia se parecen bastante. Los de Rafa y Jorge también se parecen mucho, pero Rafa es como que el punto medio que ayuda a equilibrar las cosas. Discúlpame, pero todos los 6 están ahí míos, ¿eh? Todos los 6. O sea, mis 6 puntitos también están ahí. Sí. ¡Oh, sí, es cierto! Oigan, nos saluda. Mira, Pedro M, dice que no sabe de anime, pero que espera a ver algunas buenas recomendaciones de aquí, pues ojalá te animes a ver anime, está padre, Pedro. Pues sí, Pedro, estamos terminando la temporada ahorita y mostrando, y qué votaciones, nos pusimos sus peñones hasta hacer un Excel y todo, pero nada, Pedro es un fijo de los cómics de la semana, entonces le agradezco mucho que esté aquí acompañándonos. Y nos pregunta Antonio Suárez que si ustedes bailan sus openings favoritos. Por supuesto, y Rafa no solo eso, sino que hace un exactamente igual al opening de Miss Kobayashi. Hace el bailecito de Elsa, el bailecito de, Toro, de todas idéntico. Acá y hasta la letra. Batiendo sus pectorales como que, como bien nos ha dicho. Hoy no es el día para mostrarlo, la verdad. Yo no, de la rodilla. Yo no los bailo, pero sí los canto. Pongo los lyrics y luego, sí, no sé qué, y me pongo a cantar. Pero es que mira, si se fijan, ningún opening está tan bailable como el de Kobayashi. Es el único bailable, porque el otro que le seguiría sería el de Vanitas, que está muy estilero el tecladito del inicio, me gusta mucho. Sí, pero sí, solo el de Kobayashi está para bailar en la regadera feliz. No, y ahí no le digo, ahí donde digo que mis compañeros me ayudan a equilibrar, porque a mí la música bailable no es precisamente la que más me encanta, entonces tiendo a tirarla muy abajo en las clasificaciones, ellos ayudan a subir esos temas. Ciertamente el de mi Kobayashi sí es el más bailable. ¿Qué ibas a comentar? Jorge, ¿qué pasó con Batman? ¿Qué le hiciste? Ya pasó mi indignación, entonces ya puedo vivir sin ello. Las máscaras no son muy cómodas, todo el crédito a los cosplayers que las toleran. Sí, ciertamente. Y sobre todo en el piso de una convención que sabemos a lo que huele eso. Pero sí, bueno, sí. Don Antonio, pero por supuesto que sí, hasta en la ducha, dice Félix Farsad. Perfecto, Félix, me alegra. La ducha es muy cómoda esa. Es mucha en la ducha. La ducha es la ducha. Exactamente. Es y ahí en la ducha, si no nos preocupa no saber ni inglés ni japonés, ahí le damos. Muy bien, okay. Entonces, así quedó el top definitivo. Les tengo una linda sorpresa. No voy a decirles quién, fui yo. Hizo un playlist en Spotify con la cuenta de La Covacha. En este exacto mismo orden están estas 11 canciones, 12 canciones. Entonces, pueden ir al perfil de La Covacha y allí se encuentra ese playlist. Lo vamos a compartir. Lo voy a poner en la descripción del video en YouTube y a su vez también lo vamos a compartir en las redes sociales por si quieren escucharlas. Entonces allí van a estar todos los openings, disfrútenlo. Gracias, Berni, gracias. Sí, mañana para trabajar. Muy bien. Supongo. Ahora vamos con el fanservice, mejor shipping. A ver, eso es difícil, esa también estuvo muy difícil. Ah, estas son las parejas ficticias o no. Hombre, sí es cierto, sí está en Spotify. Ay, ¿tú qué crees que yo estoy mintiendo? No, yo dije que nos estará mintiendo, pero ahí está, no. Ya le di hasta mi corazoncito y todo. Y por favor, si está en Spotify, aprovechen y cuentan, sigan la cuenta de La Covacha, que eso no sé para qué sirve, pero sí sirve. Entonces, ahí en Spotify estamos, ahí está el playlist. Muy bien, amigos, mejor shipping, básicamente aquí son emparejamientos. Qué vergüenza. Si es shipping, porque arriba dice prota femenino. Ah, pero ese fui yo que me equivoqué. Ah, pero no pasa nada, mira. Está bien escrito entonces. No pasa nada, mire. Shipping, magia del Excel. Qué maravilla. Como ven, así nos pasa también los reportes del trabajo, igualito en las presentaciones, pero bueno, aquí lo tienen, amigos. Top 3. Kobayashi Toro quedó en primer lugar. No, creo que coincidimos en eso. Pero el Duque y Alice, ¿cómo pudo haber quedado en segundo? El Duque y Alice se quedó en segundo lugar, ya vas a ver por qué. Remake or Life y Fena empatados en el tercer lugar. En Remake or Life, de hecho, sí, quien ganó fue Kyoya con Aki. Que allí nadie ve Fena. Nadie vio Fena. ¿Por qué hacemos eso? Nadie vio Fena, ¿no? Solamente el resto de la mesa menos tú, por supuesto que nadie. Yo sí veo Fena. No, hombre, te estás perdiendo de unos josbandos ahí. Creo que por eso no la vi. No, también salen unas muchachas ahí muy guapas. Pues sí, tienes toda una banda de piratas, pero con todos los tamaños, formas, tallas y demás. O sea, y salen una banda de piratona que salen en pelotas. Noé con Vanitas quedó de cuarto lugar. Kyoya y Nanako, que es el otro shipping de Remake or Life, quedó de cuarto. No coloqué a Kawasawa porque básicamente se me olvidó. Y de quinto, en Kageki Shoujo, Sarasa con Ai. Que ojalá se dé. Félix, lo logramos. Metimos a Vanitas y a Noé. Dice Félix pasar que yo vi Fena, perdón, que no me diga nadie. Félix es un hombre de cultura. Si él lo vio, sí, yo debo verlo. Entonces. Ese avienta a todos. Muy bien. Y aquí estamos, amigos. ¿Quién votó por qué? Ok. Muy bien. ¿Por qué el duquecito quedó de No, ya de sé uno? Por qué perdió. Porque yo lo tiré al olvido, mira, porque me parece serie horrible. Si hubiese votado por el Duque, hubiera empatado. Me parece horrible esa serie. Entonces traté de hacerlo lo peor posible para todos ustedes, porque sabía que le iban a poner de primero. Mira, eso fue votando yo por intereses políticos. Tienen toda la razón. Sí, así fue. Tengo poder de voto. Esta democracia está medio rara. Pero no sé por qué mi voto vale lo mismo que todos los de ustedes. De hecho, tanto lo van a ver que cuando lleguemos a la última categoría de mejor anime, van a ver cuán parecidos eran, cuán igual de peso tenemos los votos. Pero bueno. Okay. Híjole, va a estar bueno. Va a estar bueno. Pero bueno, el de Remake or Life de Kyoya por allí, fíjate tú, a Natalia de Jorge no les gusta esa pareja para nada y a Rafa ay, sí. Ay, no. Por favor, es que procedan, mátense. ¿Por qué Kyoya debe estar con Aki y no con Nanako? Con claro. ninguna. Pues o sea, sí, ya sabemos que Keiko va a ganar, pero entre las del pasado, Nanako es Nanako. Yo creo que cuando el amor es tan grande, no hay por qué poner barreras. O sea, sabemos que Kyoya y Aki son la pareja, entonces, ¿por qué limitamos? Tuvieron una niña bien linda. De hecho, sí. Yo la puse como mi primera pareja. Sí, porque realmente realmente no me importa un pepino, solo sé que a Jorge no le gusta. Siento que Kyoya le pasó, o sea, no supo ni cómo la conquistó y ya se fue nomás así por la vida y ay, me casé, o sea, ni nada, o sea, así. Pero no es dice así. Feli que dice Bernie que él tiene otros datos, sí. Por favor. Y Nanako tiene daddy issues, que vaya al psicólogo, por favor. Nanako tiene serios daddy issues, pero graves. No sé qué decir. Jorge, perdón. No esperaba que Kobayashi y Toru ganaran, la verdad, no. Pero fíjense de por qué gana Kobayashi y Toru, porque todos los pusimos segundo, tercero, cuarto, está en el medio, no nos fuimos ¿sí? extremos. Lo que más o menos dice esto, y aquí somos ñoños, porque no solo amigos estamos mostrando un Excel, sino que lo estamos analizando. Y si me hubiesen dado una semana, les hago gráfica. Una gráfica de pastel así interesante, extrapolando puntos, ya sabes. Para la que sigue así. Amigo, aquí puede hacer proyecciones, coeficientes de Pearson, bueno. Déjeme porque estadística. Mi ñoño estadístico aquí se va mal, pero bueno. Fue medio y en los otros nos fuimos todos a extremos. Yo, por ejemplo, al Duque y a Alice lo puse de décimo. Eso fue un extremo que hizo que se fuera de segundo. Pero si ven los demás, literal, que hoy allí para mí fuera el primero, para Rafa fue el segundo, pero para Natalia y Jorge sencillamente odian ese aparejamiento. Les parece una aberración de la naturaleza. Es que ellos no creen en el amor. La pequeña hijita de Kyoya y Aki que conocimos, ellos no quieren que exista. Quieren matar a esa bebé con sus propias manos. Sanguinario. La está borrando la niña de cabello rosa mientras hablamos y lo manda al pasado otra vez. Y el osito, ¿cuál? Chukun y todos están desapareciendo. Jorge, mataste a una niña. Ay, eres responsable por la muerte de un infante. Pero no fue Yahisama que perdón, está bien tierno. Tranquila, ¿tú? Tranquila. Entonces, el hombre malo no te va a matar a ti. El malvado caballero de la noche no te va a matar. No, Spider-Games quiere que hagamos macros la próxima vez. Sí, señor, ¿por qué no? No, ¿por qué y Antonio de hecho nos felicita porque llevan dos premios para Kobayashi. Pues sí. No sé, no, esa cuenta no la llevé porque no hice sumas entre las hojas. Ay, porque el primer lugar de la canción se la llevó Hidaten. Y ahorita Kobayashi. Señor. Entonces, pero Kobayashi en el anterior también quedó bien. Quedó de tercera. Mira, vamos a decir aquí solamente medallas de oro, más nada. Yo justifico al duquecito y a la Maido porque sí se quieren y se lo dicen uh-huh. abiertamente. O sea, no, pues son, se quieren. O sea, y aquí pues claro, todos estos están medio Natalia, se quieren. Si él le pudiera agarrar una chichi sin matarla, no le hubiese dicho que la quiere. Sí, ella. Pero no, sí, los híjole, dos. Fuertes palabras. Fuertes declaraciones. Sí, no, ¿y tú no, si no pudiera tocar a nadie, lo primero que haría en el primer capítulo, el primer minuto, es buscar a la bruja que me embrujó y solucionarlo, no esperar hasta el octavo y de hecho aún no solucionarlo. Pero bueno, eso soy yo. Es un proceso. Yo invertiría en Bitcoin también si estuviera en Remake. Bueno, ¿qué más parejas? No, no hay más parejas, vamos ahora con el pelota femenino. No, todavía faltaba decir que duele un poco que Keke y Canon estén tan abajo. Porque ahí sí que es ahí amor. Ahí había amor. ¿Cómo vamos ahí? Porque ¿quién es sí me intrigó un poco. La chinita chismosa. Es que mira, ahí se ve quién votó. No, y aquí se ve también las fantasías de la parte baja del creemos en el amor. Pero es que yo les fallé como señor de 40 años porque yo no he visto Love Live, entonces. Eso influye bastante. Sí. Es decir, el único motivo por el que Keke Canon podría estar tan bajo es si Keke Galaxy, que no sé cómo se llama ella, estuviera muy alto. Pero si ese no es el motivo, es muy triste que Keke Canon se haya quedado abajo. Es la democracia, la democracia en acción. La democracia en acción. Sí, es hermoso. Yo traté de tumbar al duquecito y ustedes me lo impidieron. A ver, ¿quién votó por Noé, Vanitas? Yo pensé que iba a ser la única declavada aquí. No, de hecho, fíjate, para ti, para mí, cuarto es... Pero fíjate. Ah, bien, chócala, Berni. Aquí podemos ver, de hecho, con estos números y estos, podemos ver las inclinaciones de la mesa. sea, pueden ver cierto favoritismo por cierto tipo de shipping. Ajá. En cambio, soy un tipo de mente abierta, no tengo problema. Perfecto. Ahí lo ven, ¿eh? No, eso nos hace sonar como si fuéramos malvadas personas. Como si fuesen xenofóbicos. No iba a decir la palabra, pero eso nos hace ver muy mal. Cuando realmente como si fuesen xenofóbicos. En el amor verdadero de Canon y Keke. Son dos artistas que quieren crecer juntas, quieren hacer cosas grandes. ¿Por qué no apoyarlas? No, cosas grandes, o sea, cosas chiquitas. Cuando también, se agarran la manita, sí son bien shipeables. O sea, sí, cuando se agarran la manita en la primera presentación y es como de, vamos adelante, contigo, no, ¿qué no, voy? Ya va, pero o sea, es como... Si quieren explícito, Noé y Vanitas, literal. De hecho, porque no, se dieron un beso en el último episodio porque están a punto. No, están a punto. Deja tú de chuparse. Dije, no le he visto eso. Se puso intenso el asunto. Ay, bueno, ya son las 10 de la noche, Natalia, ya podemos decir esas cosas. Ya lloré el nocturno. Movémonos a la siguiente categoría. Ok, sí. ¿Qué sigue? Mejor prota femenino. Concuerdo okay. Con 4 de las 5. Muy bien. Ok, estoy muy hecho, feliz de dónde subí a alguien, eso es todo lo que yo voy a decir. Superior Nanako, yo quería así. caray. Akishino quedó de sexta, Nanako quedó de tercera. Pero bueno, en todo caso. ¿Qué hicimos ahí? Porque no pude ser yo solo, o sea. ¿A poco yo puse a Nanako? ¿No? Pues sí, debe haberla ayudado. Cuando voy solo en uno, vamos a ver, bueno, por ejemplo. Hola, yo sé que yo puse a Yagi super arriba. Superior Iron Man nos saluda, muchísimas gracias. Félix nos dice que protesta enérgicamente porque dejaron fuera a la gran Yagi y es sencillamente tiernota. Es que solo así tú, es. Félix y Jorge la están viendo. Porque solamente la están viendo, solamente la están viendo Félix, Jorge y los que la animan porque tiene que ver que quede la animación. Si mal no recuerdo, creo que voté de forma agradable hacia Yagi porque realmente es divertido ver sus aventuras. Pero... Gracias, Superior, por vernos mientras juegas J-Star Victory. Oh, muy bien. Ah, cool. Muy anime. Vamos a leer el top porque la gente que nos está siguiendo por audio, de hecho, está harta ya, paró el podcast. Pero bueno, amigos, en el mejor prota femenino quedó de primera la señorita Sarasa Watanabe. Eso creo que fue indiscutible. Perfecto. Para que sepan. Y ya de ahí para abajo esto va a ser un bloodbath. Aquí nos vamos a matar a putazos. Alice, la Meido, quedó de segunda. Nanako, de Remake or Life, de tercera. Shion, de Slime, quedó de cuarta. Y Fena quedó de quinta. Creo que yo ni voté por Fena, fíjense. Nadie votó por Fena. A ver... Yo voté en 16avo por Fena, así de... Pero Jorge la puso de quinta. Yo también. Y Natalia también. Y Rafa, por más que lo intentaste, no lograste tumbarla. Hoy pero no intenté tumbarla. No intentaste, 16, ¿no, mami? Le pusiste 16 kilos en las patas para que se hundiera en el fondo y nunca volviera a la superficie. No, pero yo no lo hice con la intención de perjudicarla, sino fue de que realmente no me inspiró a darle más. No fue como con el duquecito, que hubo una intención macabra de perjudicarlo. Porque puse a nada. Dice Félix que vuelve a protestar enérgicamente. Lisa y Yamasakura también venía mal a la gran viaje. Entonces te recomiendo, Félix, para que sume el rating, darle tu teléfono a Lisa tu computadora a Yamasakura para que tú la veas en la pantalla de tu televisor y así tengan 3 pantallas en simultáneo. Porque si no, no cuenta, desafortunadamente. Oye, para el rey. Me arrepiento. Soy otra persona de la que votó. Pero alguien ya se fijó en el primer lugar. 1-1-1-19. Exactamente. Quería hacer esa mención. No lo yo también quería hacerla, O sea, si tú votaste contra Fena. Sí. Aquí. O sea, a ver, vamos, póngalo así. Rafa le puso 16 kilos en las patas a Fena. Y Fena es una guerrerita pirata que medio se aguanta, pero sabemos que Watanabe es bien, bien flaquita, bien delgadita, no pesa nada. Además es bailarina, le puso 19 kilos el señor Jorge para que se hundiera y jamás volviera. Mataste a dos niñas, porque Watanabe tiene 16 años. Y a la hija de Akiki, oye. Oye, pero yo creo que si buscamos en todas las votaciones, no va a haber un primer lugar que tenga un número tan fuerte como ese 19. Realmente fue contra la adversidad y lo ganó. Oh, amigos, espérate, faltan 2 categorías. Ay, no, Remake Your Life, yo estoy en contra de mí misma, mal. Bueno. No tiene idea de los estragos que hizo Jorge. Ya lo van a no ver. Olvidaré tu nunca, Natalia. O sea, tú subiste a Nanako, tú me ayudaste a llevar a Nanako a la gloria. No, nunca olvidaré ese favor. Me implantaste la idea o algo ahí, pasó raro, no sé. Un Inception. Le hiciste un Inception. Porque de hecho yo a Nanako la puse, mira aquí, 13 kilos la puse en las patas y no claro. puse. Y se me hace poco, y se me hace poco. Merecía más números. Yo también me equivoqué ahí de seguro. ¿Te pusiste 8 nada más? Me quise ver generoso para que no se viera tan obvias mis intenciones. Bueno. Ahí tienen. Pero bueno, amigos, así fue como quedó nuestro top. Aunque okay. Shion se veía muy similar, 6, 6, 7, 9, ese estuvo más... Shion estaba media tabla, bastante, sí, tiene razón. Muy poquita, regular, diríamos para que todos los que nos están viendo ver este Excel y ñoñando con nosotros, poca desviación estándar, Rafa. Oigan, sí, o sea, ¿cómo? De hecho, esos dos lugares que bajan de ustedes, pues son Yagi y Canon, que yo sí las puse muy en Naito, pero no es como una variación tan grande. De hecho... Para que vea aquí Félix, porque creo que Félix no lo notó. ¿Qué? Ahí. Yagi está ahí. Ah, sí, cierto, Félix. Ah, mira, Félix. Que, de hecho, estaba tan ahí, se me había olvidado, Félix. Aquí, mira, te la pone aquí en verde. Pero bájale un poquito para ver el último lugar, nada más cómo queda. Nada más no, ahorita vamos con eso, le muestro, porque si son muchas, pero voy a bajarla aquí. Pero sí. Pero sí. Félix nota, Yagi quedó de 11º lugar, gracias a... Bernardo y Natalia, que son unos desalmados. Totalmente. Como, o sea, yo no soy el único que mató niñas aquí y ustedes mataron una bien tiernota que además vive en condiciones de pobreza. Ah, eso es discriminación, eso es clasismo. Y podríamos meter el tema racial, No, ya no si nos vamos muy exigentes. Podríamos. Dice mira, Félix, pero yo digo del collage de la covacha. Pues Félix, porque lo tengo que hacer en medio de junta, no me da tiempo. Perdón, se me olvidó. Sí, es que en el collage no viene ni Yagi ni el farmacéutico. Entonces, No. Yo porque estuve platicando con Félix en Twitter, estuvimos intercambiando opiniones y tristezas ahí sobre eso y me hizo el comentario, no lo había notado. ¿Quién es la última? Sí. La última. La más odiada. La más odiada de todas. Mio de Tsukibishi, Moonlight Fantasy, quedó de número 16, empatado en el puesto 15. Está es araña, Tomoe, ¿no? También de su... Sí, exactamente. Y Saki de Girlfriend. Este aquí quiero que vean Saki que es la onda. Yo no fui tan malvado con Siesta y fui el único que no le metió kilos y kilos y ya está muerta, o sea, le metieron kilos y kilos. Bueno, por eso, pero para que no apeste la superficie, que se pudra en el fondo. Los muertos ya hay que dejarlos. Exactamente, descansar en paz. Pero Saki de Girlfriend, a mí me sorprende que le han dado tan baja calificación. Es una buena muchacha que está aceptando que su novio tenga otras relaciones durante el mismo tiempo. Es una santa y merece buenos votos. Yo le di 5 y ustedes no sé qué estaban pensando. Amigo, deja de defender el patriarcado. Not gonna happen. Yo le di 2 a Dominic, a la de Vanitas, acá poderosa dominatriz, y ustedes me la mandaron bien abajo también. Yo ni siquiera puse a Alice tan arriba y aún así quedó en segundo. Yo no te ayudé, amiga, tienes razón. Sí, pero bueno, a estos chicos no les gustan las mujeres fuertes, ya vi. Es que también estaba Shuna y Shion, fíjate que Shion que de verdad que es un muy buen papel, sobre todo en la última palabra, está poderosísima, sí. Y tiene 2 poderosas razones, entonces además... Félix Fasal dijo que no estuvo Fushi. Sí, no estuvo Fushi. ¿Por qué fue la razón que no puse a Toyota Eternity? Porque ya fue de la anime de primavera. Exactamente. Básicamente, gracias por inventar esa excusa por mí. Por eso. Para la primavera habría ganado Nagatoro. Abajo estarían los de Toyota Eternity. Ya ganaba Nagatoro. Abajo Toyota Eternity. March. Pero yo creo que sí. Hubiera ganado Mikey. Probablemente hubiera ganado Nagatoro. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo. Ese programa no existió, pero esos son nuestros resultados incontrovertibles. No, pues, tírate un taquemiche ahí, tú puedes hacerlo de que eras con el pasado. Incontrovertibles, dijimos. Mejor prota masculino. A ver. Pum. Ay, güey. Rimuru Temple de primero, ¿qué les parece? ¡Claro! Ese sí me sorprende un poquito. Pues sí, ahorita vamos a ver por qué. Y de segundo, Kyoyu de Remake or Life. No puedo creer que Kyoyu. No sé muy bien por qué, pero sí, Kyoyu quedó de segundo. Vanitas de tercero. Uh-huh. El Duquecito de cuarto. Uh-huh. Legoshi de quinto. Y a todos ustedes se les olvidó Vista, aparentemente, porque no lo vieron en Netflix, no terminaron de ver. Y Souma empatado con Legoshi de How to Release the Hero Reveal de quinto. Ya me siento reivindicado. Muy bien. Vista lo acabé el primer fin de semana. Sí, yo ya definí. Natalia, cambia tu handle ahí. Es The Binge Watch Queen. ¿Usted quiere ver una serie de 800 capítulos en 10 minutos? Natalia es la indicada para ello. Muy bien, de sexto quedó Noé de Vanitas. Séptimo, Louis. Louis y es de el último, ¿cierto? Los últimos 3, sí. Naoya de Girlfriend. De hecho, me sorprende que no sea el 12º, porque este tipo tiene un retardo grave. Por favor, un campeón de imbecilidad, aunque Takemichi, que no está aquí tampoco, ya lo sé. Ya lo sé que Takemichi no está aquí. La excusa vale aún así. Ni tampoco está Fushi. Es una gran excusa, ¿eh? Es una gran excusa. Es una gran excusa. Si hubiera estado Gugu. Ah, claro. Híjole. Yo le hubiera dado puntos a lo menos. Aunque sí, falta el farmacéutico, ciertamente. Muy bien. O sea, un hombre que te hace medicinas tiene que ser primer lugar. Y aquí están los votos para que suframos. Yo, de hecho, a Rimur lo puse de quinto, Jorge lo puso de noveno, pero Rafa y Natalia lo llevaron hasta arriba. Bien, bien. Es que es un ser poderosísimo, increíblemente simpático, y aparte como slime está todo abrazable. Es el protagonista perfecto. Bueno, es de los mejores. Entonces, ya sabemos por qué lo escogieron. Aparte, hace como 10 episodios mató como a 1,500 gentes. Si eso no es ser poderoso, yo no sé qué sea. No, más. No, sí, fueron más. 4,000, no es una cosa así. Fue una masacre, pero la necesitaba. Muy bien, Kyoya. De hecho, Rafa lo puso de primero. Rafa, me gustó mucho wrong with you. Me agradó mucho cómo fue cambiando como personaje. O sea, ya independientemente de cómo luzca y todo lo que quieran, me gustó mucho cómo ha ido agarrando la onda poco a poquito. Entonces yo creo que hay potencial. Pues quizás sí. Me fui muy a lo emotivo. Pero aquí, de hecho, en estas votaciones, de hecho, la votación más unánime fue la de Sarasa. En líneas generales, en todas las categorías. Vanitas aquí, de hecho, yo lo puse de tercero, Natalia de sexto, Rafa de octavo y Jorge también lo puso de sexto. Y aún así logró estar en el tercero, está bastante nivelado, pero yo lo ayudé a subir. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? El duquecito, yo traté también de que se fuera a lo más hondo posible del infierno. Pero Jorge lo ama. Pero Jorge lo ama, por alguna razón. Dice Pedro que no sabe de qué estamos hablando, pero me lo estoy pasando así con tanta risa y buena onda. Pedro, eres uno de los nuestros. Nos alegra que estés porque en una estamos viendo números en un Excel, en un stream y te estás divirtiendo con nosotros. Jorge, Pedro, nosotros tampoco sabemos de qué estamos hablando. Es por la aclaratoria, ciertamente, no lo sabemos. Oye, pero muy bien. Y a Legoshi, sí, Jorge lo odia. Jorge, ¿por qué odias a Legoshi si te pudiera matar? Pues básicamente. Sobre todo después de que mataste a la hija de Kyoya Konaki. Lo puse abajo porque no tenía parámetros para evaluarlo. Entonces, pues van para abajo. Sí, igual. De hecho, entre Duque y Souma, podría haber elegido a Souma, pero mi elección de Duque por encima fue para honrar a Félix porque sé que él lo habría querido así. Muy bien, ok. Déjenme les digo, Jorge, que de hecho Legoshi y el duquecito se parecen un poco, ahora que lo pienso. Ay, no digas eso por el amor de Dios. No. Lo dejo de tarea, piénsalo. No, Legoshi hace algo. Polémicas palabras. Legoshi es un hombre de acción. El duque toca el piano como un virtuoso. De hecho, por favor, busquen en el diccionario huevón y sale la foto de ese personaje. No, es un hombre que ha sufrido mucho, es un hombre trastornado, está luchando contra sus demonios y contra su maldición. Nos pregunta Superior Aéreo de qué hablamos y que el fin es saber del tema. Básicamente estamos comparando las votaciones que hicimos sobre personajes masculinos que salieron en esta temporada de verano de anime. Estimado, peleando entre nosotros al respecto. Estoy impresionada que pusieron a Souma tan arriba. Entonces, ¿vieron esa? Yo la dropié, ni la vi. Sí, wow. yo peleé por ella, o sea, peleé de porque... De hecho, Natalia, esto está organizado en este orden, no es accidental. Rafa y Jorge forman un polo y tú y yo formamos otro. Sí, estoy viendo. De todas maneras, ahí sí les voy a decir algo. A diferencia del duquecito y de Yagi, que ya se las dropié y no las soporto, el héroe del FMI, honestamente, se ha mantenido y la ha estado viendo. Tiene su encanto. Ahí sí créele, Jorge, no estás tan loco. Oye, pero ahorita haciendo mención de lo que decían de que eran como dos facciones, la de Bernardo y Natalia, la de Jorge y mía, es que aquí el detalle es que tanto Jorge como un servidor apreciamos y valoramos lo bueno, y ustedes se dedican a desprestigiar. O sea, ese es el problema. O sea, nosotros creamos puentes para mejorar y ustedes los derrumban. Exactamente. Eso es lo que pasa. Además, menos te dejo, las adivinaste. Mujeres no olvidan, y estas palabras no. Me van a olvidar. No, por favor. Espero que no olvides lo agradecido que yo estoy porque llevaste a Nanako al top 3. Y yo espero que nadie olvide que mataron a una niña, porque dijeron, no quiero que esta pareja exista, quiero que esta niña muera. Que ni siquiera la forma no existe. Que no existe. Esa niña no existe, esa niña es hipotética. La niña que sí existe se llama Yagi, tiene es tan, que es tan hipotética que salió en 3 episodios, la su otra niña de lo que ellos están hablando nunca ha salido. Su clasismo me duele, eso es lo que voy a decir. Me duele que ustedes no le den ayuda a una niña en situación precaria. Oh, oye, una pobre niña, una pobre niña que en realidad es un demonio y que no da risa. Y no, no, porque no, nadie me agrada, Leboshi me agrada bastante, muy bien. No, sí, luego les hago esa tesis. Muy bien. Había un detallito, perdón, en las votaciones, hay uh-huh. muchas que quedaron abajo del top 5 y había con calificación de 2, 3, o sea, como que hubo muchos. Sí, señor. Ejemplo, de Bernardo 4 y 2, uh-huh. ahí enseguidita, y luego de Jorge hay 5 y 3, de Natalia 3, 5 y 2, o sea, muchos que estaban muy bien votados y que... Sí, señor. Menos mal que tú estás claro que fuiste okay. Ok, ya si quieren cerrar la tabla, no hay problema. No, no pasa nada. De hecho, mira este de Jorge, su tercero, mira lo que le hiciste. Vamos a romper ese equipo, Natalia. Mira lo que le hiciste. Mira lo que le hiciste. Bueno, es que también ninguno vimos el final de esa serie, la verdad. O sea, después del segundo episodio fue como que... Los que nos siguen por audio, voy a tratar de explicar esto, pero está bien cañón. Básicamente, Kimihiko de Detectives Already Dead, Jorge la colocó de tercera porque no sé qué le pasa a Jorge, pero él la puso de tercera y vamos a respetar su votación. Y quedó de octava en el top definitivo porque ni Natalia ni yo nos atrevimos a tanto. Rafa le puso 12 quilachos para que se hundiera en las flamas del infierno y nunca volviera. No, porque ya estaba muerta, porque así lo dijo. No, que mi chico no muere. Él tuvo que vivir un año sin la detective y se volvió una mejor persona que ha madurado. Ah, verdad, esa es la que no muere. Ese no. El espíritu de siesta dentro del cuerpo de Nagisa la última vez que lo vio. Pero, por ejemplo, Naoya, de Girlfriend, yo voté muy bien por él, y vean lo que hicieron ahí. Un hombre con una ilusión, un hombre que estaba logrando el sueño de la mayoría de los hombres. Es un pobre tipo que debe ir a un psiquiatra porque tiene Asperger y grave. No, yo creo que las novias deberían ir a psiquiatra, él no. Él lo hizo muy bien, las novias son las que andan mal. Todos deberían ir a psiquiatra, sobre todo el que escribió esa madre. Pero bueno, vamos a mejor anime. ¡Anime! ¡Ya! Ahí va, listo, ahí lo tienen. No digo nada, léalo. Aquí lo primero que quiero hacer mención es que aquí sí viene tu Your Eternity y Tokyo Revengers. Se nos cayó toda la excusa se cayó. Porque para mejor, no, porque esta categoría, como en los Oscars, uh-huh. aquí hay más nominados. Ajá. En los Oscars son 10 nominados a mejor película, téngalo ahí en cuenta. Y los que terminaron sí van para esta categoría, para las otras no. Exacto. Y además... ¿Por qué? Porque esas son reglas que establecimos desde el principio, desde que hicimos este programa. Sí, de hecho, fue lo primero que conversamos antes de hablar de cualquier otra cosa y así se quedó. Entonces, déjame explicarlo un poco más. A pesar de que conocimos a los personajes en la temporada de primavera, el desarrollo narrativo de estos animes continuó durante el verano y por lo tanto podían calificar porque tuvimos grandes sorpresas y momentos en estos dos durante la temporada de verano. Aplausos. Aunque los personajes ya los conocíamos. O sea, aplausos. La excusa del año. Hay una votación para la excusa del año porque yo quiero ese premio para Juan. Porque la sacó de la manga, ¿eh? No, eso no está. Ya creo que pueden ver los que estamos ñoñando aquí con el Excel, quiénes son los ingenieros, arquitectos y demás. Y ya pueden ver quién es el abogado de humanidades acá, que es el que nos saca de embrollos. Entonces, muy bien. El anime de la temporada para nosotros es To Your Eternity. En segundo lugar está Tokyo Revengers. De tercero, no sé por qué está ahí Daten. ¡Wow! De eso fue inesperado, pero... De cuarto, Remake. Y de quinto, Kageki Shoujo. Y Kobayashi. Y empatado con Kobayashi. A mí, yo también quedé muy sorprendido. De sexto, The Aquatop of White Sand. De séptimo, El Duquecito. No sé qué hacer en un top 10 esa serie, pero ahí está. Slime de octavo, Fena de noveno. Ivánita de décimo. Podemos bajar a los perdidos. Ajá, quieren ver. Sí, todo esto es culpa de Jorge. Sí. Todo aquí. Muy bien. Remain y Eden Zero quedaron de decimos primeros. Y aquí vamos a la mitad de la tabla. Ahorita voy con los bye, perdón. Sí, está bien. Les maté la sorpresa, pero bueno. El decimosegundo, empatados Vistar con Yagi. Hice lo que pude, Yagi-sama. Yagi merecía eso, sí, está muy bien. Esto es sacrilegio. Entonces vamos a hacer que no vimos esto. El decimotercero está Uramichi-san, que no lo vio nadie. De hecho, Rafa tampoco la vio, él se quedó dormido. No, sí la vi, a mí me encantó. Pero me sorprende que le gane a Wonder Egg Priority. Wonder Egg Priority es buenísima, pero honestamente yo no la vi. Entonces, tengan en cuenta que esto realmente no es un criterio profesional. Aquí si no vimos algo, se fue para el fondo y lo matamos desafortunadamente. Quiero hacer un paréntesis, yo las dividí de esta manera. Las que vi, las que estoy viendo. Y luego las que dropeé por falta de tiempo, pero que me hubiera interesado seguir viéndolas. Y luego las que dropeé porque estaban basura. Y luego las que ni siquiera agarré. O sea, como que fui bajando así poco a poco. Te felicito. Hice algo parecido. No hiciste algo parecido. Oye, pero ve qué impresionante, era Fish Boy Riverside, que parecía una muy buena serie al inicio, o sea, parecía desde el promocional que podría tener potencial. No, digo, eso del acomodo que hicieron para empezar. Spider-Man me dice que no ve este Excel para hormigas que está a 150. Amigo, ve corriendo, por favor, al oftalmólogo porque no vas a reconocer a tus hijos para acostarlos a dormir. Sí. No, mira, así, acuesta a tu perrito y tus hijos en el patio. Déjame lo abro en YouTube en mi celular a ver si se ve. Capaz que yo también estaría ciego si no lo veo en la compu. ¿Ah, sí? A ver, no, sí, bueno. Yo sí lo veo. Yo lo veo aquí en mi tablet. Espero que no. Pedro Gámez, como nos cita a José Miel, él ciertamente tiene problemas de visión, entonces ya los bifocales no agarran, entonces espero que 200% sí lo puedas ver. No se ve por la pantalla, pero sí. A ver. Aquí estamos monitoreando, amigo. Sony Boy se me hace que quedó muy arribita también a mí. Sony Boy quedó muy arribita. Honestamente, Sony Boy sí. No la he terminado de ver, voy a hacerlo, pero requiere de un esfuerzo especial y eso honestamente ya la baja a mí en puntos. Love Live Superstar quedó 16º. Eso fue un poco triste, pero ok. Es que no. Quedó no por encima de Leo. Es que son como 6-7 episodios todavía, ¿verdad? Sí, o sea, sí, exacto. Sí, complica mucho eso. Boku no Hero se entiende, la mayoría de los episodios fueron malitos. Se puso bueno los últimos 2-3 días. Record of Ragnarok, a verlo ahí en el lugar 22, también es como... Record of 22. Digo, está divertida, pero no iba a estar en los primeros lugares. Eso era exactamente. Obvio. Bueno, y aquí empieza ya lo peor. Shaman King... De 22º. Y que no es tan mala, Shaman King. La detective está muerta en su merecidísimo 23º lugar, donde debería estar Yagi. Por supuesto. No, nunca. Yagi nunca debería estar ahí. No. Tsukimichi también de 23º. Me duele ver a Higurashi tan abajo, la verdad. Tan abajo porque no se quisieron chutar los 200 episodios. Y fíjate que la Binge Watch Queen no sé por qué no lo hizo. Brutal para ella. Estaba muy brutal para Nat. Lo definimos antes, pero o sea... Higurashi es una gran serie, solo que no, pero mucho te voy a ser muy sincero que no lo he comentado porque no estoy esperando para el final, porque supuestamente es el final de la serie. Esta última temporada realmente está decepcionante, perdón, pero es la verdad. Yo ayudé a poner eso ahí. Okay, Godzilla okay. Singular Point, que creo que yo nada más la vi, está 25º. Girlfriend, donde se lo merece, en el 26º lugar. Es mucho, es mejor de lo que yo esperaba. El ecchi de la temporada. Ajá. ¿Qué pasó con los hombres de cultura que no pusieron esto en los top 1? Le dio vergüenza. Yo solo vi yo vi 10 segundos y ya no pude ver más. Yo me quedé en el tercero, cuarto y ya. Cuando vio el tercer par de pezones dijo, no, esto no puedo. Too much. Y se ve profesional, dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de lado mi afición para votar realmente por lo que lo merece. Bueno, pero pensé que lo iban a subir de lugar, pero bueno. Ya hemos hablado de que solo una tiene un cuerpo medianamente atractivo. No, un cuerpo realmente atractivo, todas las otras no. Entonces eso también... Jorge, en serio, después de que mataste a una niña, fuiste por el patriarcado, vas a clasificar los cuerpos de las mujeres en vivo en YouTube. Híjole. Amigo, te van a crucificar. Desde la semana pasada, Jorge, ya lo traían, ¿eh? No sé, pues es Echi, o sea, ¿qué puedo yo hacer? O sea... En defensa de Jorge, antes de que nuestras amigas las feministas lo maten, No, sí están muy cosificadas de a tiro, o sea. Exactamente, es un ecchi que está hecho para eso, por eso está en el fondo. Sí, sí, sí, no es para todos. Sí, no. Y vamos a ver los votos, para defender a nuestro amigo. Sí, mejor. Sí, eso okay. Va a ser si se quieren entender por qué el mejor anime de la temporada, que es Kagekishoujo, está de quinto, aquí lo tienen. No, Jorge, ¿qué es eso? Él no vio Kagekishoujo para ver Yagi. No. Modern Record of Ragnarok, estoy seguro que la vio. Mira, ve, 1, 2, 3. O sea, teníamos calificaciones increíbles. No. Perdón. Les comento lo siguiente: para hacerlo lo más equilibrado posible, Jorge sí hizo lo siguiente en su defensa. Todos los que no vio, él no emitió voto alguno. Exacto. Pero para que esto funcione, tiene que haber un número. Entonces yo a todos los que él no vio, le puse la misma votación. Ah, lo que te iba a decir. Uh-huh. Si todos hay varios con 35. Exactamente. Son los que no se vieron. Esos son los que Jorge no vio y no quiso clasificar, porque básicamente quería reírse como se está riendo en este momento. De su crapulencia y de su maldad. Estás disfrutando como el señor Burns cuando le quitó la paleta a la niñita. Sí. Oye, pero me agrada ver que, por ejemplo, ya narrándolo para los que nos escuchan, To Your Eternity, por ejemplo, Bernardo un 2, Natalia un servidor y Jorge 1. Uh-huh. O sea, está muy, muy Sí, de hecho diría To Your Eternity y lo había dicho que Sarasa debe ser el botón más unánime. No, de hecho, To Your Eternity. Entonces, para nosotros, eso sí es definitivo que para la mesa es el anime de la temporada. Tokyo Revengers, en cambio, está de segundo, no sabemos por qué, pero básicamente por qué, porque no tiene un voto extremo de Jorge que lo da. Y Datin también, de verdad que quedó muy bien posicionado, pero yo lo había puesto de décimo. Primer Call Like, de hecho, lo puse de 21º, pero Jorge lo terminó llevando. Y eso se me hace raro tan bajo, o sea... Cuando comparo con las demás de Remake of Life, a mí no me parece la gran serie. Sobre todo ese discursito al final y que sí. Por ahí se vaya a ir la serie, eso me sacó a mí de onda como no tenés idea. Por eso fui tan necio con Nat. Kagekisho yo la puse de primero, Natalia de tercera, Rafa de segundo y Jorge, para que los que nos escuchan en audio, la puso de 35ª. Pero por las razones ya antes mencionadas. Pero por las razones ya básicamente antes decidí no votar por ella. Sí, pero básicamente hago la pausa por si quieren cortar el video, córtenlo hasta allí para poder desprestigiarlo. Bueno, vamos a hacer esto. Jorge vio la muerta esta, la detective, y sí. No vio Kagekisho. Ajá. Todos, los 12 episodios. No, ya va. Y vio Yagi. Vio el duquecito. Y no lo ha dicho, pero estoy seguro que vio Mother of the Goddess Dormitory completita. No lo vi entero, me quedé en el cuarto. Porque en el cuarto ya ya había pasado. No, o sea, que si lo hubiera visto completo les diría, la verdad es que lo vi completo, pero claro, en no, el mira, cuarto mira. ya esto, se había descansado. Pero la pusiste de 10. Pues, pero fíjate cuántos vi, tampoco es como que hubiera tanto. O sea, podía criticarla, tenía un parámetro, vi 4 capítulos, la dropé. Ay, si se fijan también ahí en, bueno, ahorita que se quite esa pantallita, nada más para poder mencionar. Lo que te está dando aquí es de quitar las que no son, pero es que no sé hacer esto aquí en este Excel. Pero no, es que quería mencionar, por ejemplo, también en el caso de Vanitas, o sea, cómo aumenta también mucho ese 35 y el Slime también. O sea, como que son varias series que pudieron haber quedado más arriba. Por ejemplo, Remain tenemos 11, 10 y 9 de votos y está el 35. Son series que pudieron haber quedado mucho más arriba, quitando a Fena y quitando a... Entonces, ¿qué tenemos que hacer la próxima temporada, amigo? Tenemos que orientar a nuestro querido amigo Jorge. Nos pusiste por esta, está perdido. Nos pusiste necesita una... ayuda. Esto es una intervención, Jorge. Okay. A mí me sorprende mucho la de Wonder Egg Priority, que no les haya gustado. A mí se me hizo muy buena. Es que no la vi. Por ejemplo, yo no la pude terminar de ver, pero vi un episodio, vi que iba para bien, y entonces dije, ok, criticablemente está en 21. O sea, la volvería a ver después. Bien, pero. Pan de nube. Quiero, no, Pan de Nube, ya, no ya nos va. Viste en nuestro mejor momento, ¿eh? O sea. Feli nos dice que el único que vio todo fui yo por Sonso Creído. No, por Sonso Creído, por favor, Félix, para nada. Por hombre de cultura. Por hombre de cultura. Bueno, por hombre de cultura en ambos términos. No te digas así, Félix. No te permito que le digas así a mi amigo. Sí, quisiera hacerles la invitación a que sí vieran Wonder Priority. Es muy buena serie hasta el último episodio. Yo realmente, si ese último episodio hubiera sido acabado diferente, lo hubiera puesto como uno. Así, ¿quieren hacer problema. Un experimento interesante? A ver, vamos a ver el top 10 de cada uno de nosotros. Ok. Para hacer eso, hacemos algo que hace... Miren, estamos emocionados haciendo Excel. Esto está maravilloso. Sirve que anoto las fórmulas y todo. Vamos a ordenar aquí el top 10 de Jorge. Ok. De hecho, Jorge colocó de primero a To Your Eternity y coincide con el resto de nosotros. Muy bien. Muy bien. Pero colocó de segundo a Remake or Life y yo la puse de 21º. Pero Natalia la puso de 9ª. Rafa de 3º, no sé qué te pasa, Rafa. Es una buena serie, mejoró mucho. Jorge puso de 3ª Yagi. Jorge, Yagi es la 3ª mejor serie de esta temporada. Totalmente. ¿En serio? La amo muchísimo, hasta voy a hacer un fanfilm. Es que está de botanísima Yagi. Está enternecida. Ok, el novio que aquí soy yo. Ah, bueno, eso sí está ofensivo. Ok, listo, ya lo dejo hasta ahí. La cuarta es el duquecito, está bien, lo amas, pero no lo amas tanto como Yagi. No, no, Yagi es mucho más divertida, o sea, es muy tiernito verla pelear y contra un ave y que su sirvienta es mucho más eficiente que ella. Es genial, es genial. Ok, noten que leí Yagi y duquecito, ¿no? Y voy apenas en el cuarto lugar. Ahora, el quinto, es Tokyo Revengers, por encima están Yagi y el duquecito. De sexto, Aquatop, ok, de séptimo, Idating. De octavo, How Release Hero Rebuild the Kingdom. Uh-huh. De noveno, Love Live Superstar. Y pusiste de décimo la detective que la odiaste. ¿Por qué? Está de porque me gustó mucho el capítulo final. Estaba muy bien y promete cosas. Okay. Imagínate si hubiera sido mal capítulo final, ¿cómo hubiera quedado? Entonces, dice Félix Fasar que lo es, sí, que es tiernota. Pero Félix, ¿tú qué dices de la vernictadura? Dime tú aquí. ¿Cuál dictadura? Mira lo que Jorge hizo con nuestros bellos y preciosos votos. Míralo, calladito y bajaja, mucho jijiji, jajaja, y tengan. Y toman. Sí. Ya estoy conociendo. De hecho, fíjense cómo quedamos y dónde está el top de Jorge, porque está aquí en colores y fíjense, toda la mitad del de Jorge no está en el top 10, pero logró meter muchos que... Pero en fin, ¿quieren ver el top 10 de Rafa? Yo sí quiero, a ver qué barbaridad decís. Mira, no, está decente, muy decente. Está bastante decente. Pero mira, hasta en orden, 1, 2, 3, 4. Esa es la idea, precisamente. Claro. Pero coincidimos, fíjate. Sí, me da gusto eso, que realmente en general sí tenemos como que en gustos muy similares. Cierto parecido. Sí, To Your Eternity, todos coincidimos que fue muy buena. Habrá quien diga que la mejor, habrá quien diga que la segunda o tercera mejor, pero me agrada bastante. ¿Qué hice? Pena porque está de decimosexto. Pues porque... No le diste otra oportunidad, no lo puedo creer. Vi 3 episodios y dije... nah. Pero, por ejemplo, los primeros 10, por ejemplo, To Your Eternity primero. Kageki Shoujo se me hizo una chulada de serie también. Me encantó. Remake or Life me gustó mucho como iba avanzando. Tokyo Revengers es buena. No la pondría como la mejor de lo que va del año. Pero la pusiste más que Wonder Egg Priority. Fíjate. Es que ese último capítulo de Wonder sí le quita mucho. Porque los penúltimos 3 son unas joyitas de capítulos muy fuertes. Maneja una temática del suicidio. Es fuerte la serie. Pero Wonder Egg Priority para mí hubiera estado en primero. Si el último capítulo hubiera sido diferente. Y obviamente el farmacéutico. Obviamente. Félix me recordó muy bien eso. El duquecito en sexto lugar no está en la lista. No está en la lista, pero dice porque es verdad que se me olvidó. Pero bueno, El duquecito en sexto y Daten en séptimo. Ahí coincidí junto con Jorge y también como casi con Natalia, sexto lugar que le puso ella. Uh-huh. Kobayashi me gusta mucho, se me hace muy entretenido, los personajes tiernos. Le di mi octavo lugar. Pero mira. Ustedes no, a mí no me ayudaron en nada. No, hice lo que pude. Remain en noveno lugar, se mejoró mucho los últimos episodios. Y el Slime, pues siempre va a tener mi voto fiel ahí. Pues sí, pero fíjate que de todas maneras, de tu top 10, varios cayeron en el top 10. Sí. Sí, no, nada más dos, ¿no? Y uno fue perjudicado brutalmente por el 35. Para que veas cómo Natalia votó. Aquí está el top 10 de Natalia. Puso de primero a To Your Eternity, de segundo a Beastars. Ah, ok, wow. Muy bien. Wow. Tercero, Kageki Shoujo. Y honestamente, coincido en cierta medida con que Vista esté alto. Yo no lo hice de ponerlo de alto, básicamente porque para mí Vista lo estoy viendo luego. Es una serie de primavera, pero sí estuvo muy buena la segunda temporada. Muy, muy buena. De cuarto colocaste a Tokyo Revengers. Es que el drama. Me encanta el drama. Nos preguntan todo lo que se llama a publicar la lista en redes, que le quiero echar un ojo al top 10. Estas votaciones, así como las están viendo, en screenshot, favoriteadas, para que podamos recordar nuestras venganzas más adelante. Me parece bien, justo. el slime lo colocó de quinto, Natalia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Es que sí. Y Daten de sexto, Fena de séptimo, Vanitas de octavo, Remake or Life de noveno, coincido contigo. No coincido porque yo lo puse de primero, pero sí coincido en que no debería estar en los primeros 5 para nada. Ajá. Remain de décimo, Aquatop de décimo primero y Duke of Death de décimo segundo. Trataste ahí de conciliar votos. Pero sí lograste que muchos de tu top 10, básicamente 9 de tu top 10 quedaran dentro del top 10. Entonces, Natalia, como que es nuestro punto de encuentro. Ahora voy yo. 8 no. De mi top 10, 7 nada más quedaron en el top 10. Para mí la mejor serie de la temporada es Kageki Shoujo, seguida muy de cerca por To Your Eternity. Vanitas para mí era la tercera. Kobayashi la segunda temporada de cuarta porque es una maravilla. Beastar de quinta. Tokyo Revengers de sexta. Slime de séptimo. Eden Zero lo coloqué de octavo, pues me gustó muchísimo. Y eso que no es la temporada completa. De verdad que se las recomiendo, va muchísimo. De hecho, esa ahí meteré un binge tipo el que hizo con Slime, no la podía dejar de ver. Tsukimichi sí es un isekai, sí es un montón de tropos, pero a mí me pareció maravillosa y me recuerda a Slime, entonces también se las recomiendo. Y Daten la coloqué de décima. Ya luego, pues, está el resto, que no logré meter en mi top 10. Que se me hace curioso que hayas votado cuarto a Kobayashi. Yo al principio recordaba como que al inicio que no había tanto agrado por ciertas razones. Y me sorprende mucho que lo tengas porque, en cuarto lugar. Porque la serie fue mejorando con el tiempo. Y de hecho estos últimos episodios han estado preciosísimos. Sobre todo la historia. Elma como personaje ha sido muy, muy desarrollada. Entonces, ahí tienen nuestros top, amigos. Así han quedado. Así fue. No podemos hacer más nada. Hay que ayudar a Jorge en la próxima temporada. ¿Qué vamos a hacer con Jorge? Me preocupa. Es como quien va a votar a Casillas y pone el Cruz Azul para presidente. Es el equivalente. Después del de su post de hoy, yo habría votado por el Bronco. Ah, se la bañó el Bronco con su publicación del aniversario de Monterrey. Amigos, si quieren un consejo, yo que vengo de Venezuela y por algo estoy aquí en México, no voten por un memero. Bueno, no lo vamos a hacer. Pero lo vamos a tener cerca en redes para divertirnos. Dice Félix que nos quiere mucho, mucho, pero que no se ve nada de nada. No sé a qué te refieres, Félix. Yo imagino que la... ¿No se veía la tabla? Todo este tiempo no se vi la tabla. Yo sí la estaba viendo. No, yo también la vi. De todas maneras, amigos, las vamos a publicar literal con los votos de cada uno de nosotros. Sí, eso sí. Tenerlas en Twitter. Solamente para que quepa completo, solamente en el caso del anime, el top 10, ¿ok? Sí, yo ya entonces, lo puse y ya le eché la culpa a Jorge. Ahí lo dice, ven con él. Antonio Swan dice que sí se veía, entonces lo que le diría a Félix y a Spider Games es que vayan juntos al oftalmólogo para ver si les dan un 2x1. Un promo, ajá. Exactamente. Muy bien, chicos. Tratamos de hacer eso que podemos, pero bien, hora y media. De hecho, pensaba que iba a ser una hora nada más que no iba a tomar esto, pero bueno, se fue un poquito más largo. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Semana que viene, en teoría, vamos a empezar más temprano. 8:30. Okay. 7:30. 8:30. 8:30, ok. 8:30, no, para no afectar a muchos que tienen otras responsabilidades. 8:30. ¿Por qué vamos a empezar más temprano? Porque probablemente el programa llegue hasta las 10:30, como está pasando esta vez, porque vamos a hacer un trailer watch party. Tengo 41 trailers descargados en mi computadora que los vamos a producir acá para literal tener una primera impresión de todo lo que se va a estrenar en la siguiente temporada. Hay montones de cosas allí. Está, de hecho, Disney Plus va a tener su primer anime. Vamos a ver ese trailer. Oh my God. Tenemos también una noticia interesante para otoño, que es que Netflix va a empezar a estrenar semanalmente los animes también. Tenemos varios de esos casos. Y tenemos uno que no se estrena del todo en otoño, es casi que al final en otoño, como por noviembre, diciembre, pero que va a tener mucho hype, que es la sexta parte de JoJo's. Uh-huh. Eso sobre todo para conversar a Jorge, que sé que es un gran fan de JoJo, también va a estar entre esos trailers que vamos a ver. Entonces, la idea es verlos y definir solamente con los trailers. No diría que un top 10, porque si no, así vamos a durar como 4 horas, pero sí, básicamente cada uno de nosotros va a decir qué es lo que más me entusiasma, qué es lo que menos me entusiasma. Lo vamos a anotar y vamos a ver si coincide con lo que votemos al final de la temporada. Va. Le voy a poner 41 a todos. Exactamente. Pero bueno, esa es la idea la semana que viene, porque va a ser nuestro primer episodio de otoño. Ya con esto concluimos el verano 2021. No se ha terminado toda la serie, pero felicitaciones al equipo. Seguimos los mismos 4. No se ha ido nadie, afortunadamente, hasta ahora. Y vimos muchísimo, muchísimo anime. Entonces, ojalá que podamos repetir esto cada 3 meses, que podamos continuar y mantenernos así. Fue un placer, de verdad. A mis compañeros les agradezco muchísimo, porque sé que ha sido un esfuerzo para todos. Les agradezco muchísimo este tiempo que hemos durado hasta ahora. Se termina el verano 2021, una muy buena temporada, no tan buena como primavera, pero bastante buena. Pero bueno, también les dejo a ustedes, si quieren, algún mensaje de despedida de algo que recuerden de este verano tan loco que tuvimos. No, yo nada, he disfrutado mucho, mucho este tiempo con todos los que conviven aquí con nosotros. De hecho, ahora mi hijo me decía en la tarde, mamá, te veo muy contenta, me da mucho gusto que hayas entrenado a eso y se me hizo bien lindo. Entonces, ha sido muy padre, ojalá sigamos viéndonos en las siguientes temporadas y pues a ver qué nos trae. Bye. Ay, no, Jorge, Rafa. Ah, dije ya. No, ya se está despidiendo. Ustedes despídense. Ah, dije, del verano 2021. A ver, Jorge, tú o yo, tú dices. Va. Pues Facebook. ¿Quieres ser el último? Había muchas series que me estaban costando trabajo y sí era complicado. Fue una temporada difícil, pero hubo unas cosas, unas joyitas que encontramos por ahí que realmente se disfrutaron bastante. Ojalá de estos trailers que vamos a ver la semana que viene salgan cosas muy buenas. Estaría buenísimo que hubiera tanto tema para platicar cada semana. Y pues gracias a todos también que nos acompañan viéndonos cada semana con tanta cosa que decimos y tantas polémicas democráticas, pero pues aquí vamos a andar todavía, a dar más lata. Muchísimas gracias, don Jorge. Vale, pues lamento lo que le hice a la votación, un poco, solo un poco. Que quede claro que no. Yo no puse los 35, yo solo me abstuve de votar porque no había manera de que lo hiciera. Eso igual que el diputado que dice voto ausente, igual pasa la ley. Sí, o sea, tenía que, no sé, pero bueno, quiero decir que ya quizá más sí lo vale mucho, no va a aparecer en las listas que van a poner, pero sí lo recomiendo. O sea, la detective no la recomiendo a menos que estén muy clavados con las waifus, que sí están linditas. Y tienen un cuerpo menos exagerado y mucho más natural, que es lo que quería decir antes, nada más que falló, o sea, que parecen cuerpos más naturales, pero bueno, ese no es como el punto. Yakisama sí es muy recomendable, es muy divertido, cómo gira los tropos de las Magical Girls. Fuera de eso, tenemos programa de algo anime en la covacha de sábado, es decir, de Star Wars Visions, a las 5 de la tarde, según entiendo. Ese es mi anuncio parroquial de ahora y okay. Y pues pero se van a estrenar todas en conjunto. Sí, se estrenan todas en conjunto el miércoles. Muy bien. Sí, de hecho ya de esta temporada tenemos ya dos estrenos que ya de hecho se me olvidó el nombre de Dani, pero se lo busco aquí rapidito, que se estrenó la semana pasada en Funimation. Está el primer episodio, ese fue el primer anime de temporada, ahorita les digo el nombre, pero este miércoles se estrena completa entonces la temporada de Star Wars Vision, que básicamente va a ser el primer anime en Disney Plus y creo que el único. Entonces aprovechen para verlos. Heike Monogatari, de Heike Story, de hecho yo le tengo bastante ganitas a esas del estudio de Sain Saru, que es el mismo de Devilman Crybaby y de Eizouken. Entonces, bien recomendada. Ese se estrenó el primer episodio de la semana pasada y los siguientes va a ser a partir de octubre. Y tal como nos dice Jorge, que tiene toda la razón, en Disney Plus este miércoles Star Wars Vision. Muy bien. Tiene los handles de todos nosotros aquí abajo. Yo soy Bartiak en Twitter. Natalia es @piso López Anat. Es Rafaelus33 y Jorge es JRibe88 en Instagram y GRibe03 en Twitter, aunque no le gusta que le escriban por Twitter, así que no le escriban, sobre todo si le van a reclamar por cada Kishoyo. Nos despedimos porque ya vamos largo, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene. Voy con el outro, si es que lo consigo. Vaya bajándole volumen a sus audífonos, cuídense mucho, bye bye, buenas noches, chao. Bye.